a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mis padres, a mis vecinos, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a las personas que estén en este momento interrumpiendo la armonía de mi vida. Estar en armonía significa tener la cabeza abierta y clara para trabajar, para pensar, para hacerlo cotidiano. Cuando yo estoy en armonía, y no me digan, ah, sí, claro, es fácil decirlo y no hacerlo. Miren, yo trabajo permanentemente con este tema, ¿eh? Hay momentos que me saco como cualquier ser humano, hay momentos en los que quiero tirar todo por la borda y matar a alguien, pero son momentos, como bien acabo de decir. Enseguida le pido ayuda al ángel de la armonía, al arcángel Gabriel, y si no me alcanza, a los 7 arcángeles. Pero yo tengo claro que puedo lograr mi armonía desde adentro, no hay una pastilla que me dé armonía. No, por más que tome ese medicamento que me recomendaron o que necesito, que lo tomaré si me lo necesito, si yo no quiero, no puedo dominar mi decisión de estar en armonía, voy a estar como una hoja en la tormenta. Hoy es el primer programa desde el 31 de diciembre. Hace muchos programas que no nos conectamos y las cosas... uno mira y dice, uy, no cambió nada, está todo el mundo igual, está todo el mundo loco, nadie se calma. Yo que pude hacer un trabajo de oración profundo, que pude hacer un trabajo de limpieza, de sanación, que pude hacer un trabajo de conexión, la hago diariamente con los ángeles, pero me pude tomar ese espacio de liberación y sanación. Les digo, uno, cuanto más rezás y cuanto más armonizado estás, más locos ves a los de tu alrededor. Yo me sorprendí cuando salió este ángel, porque toda la mañana estuve pensando en Metatrón. Venía a mi cabeza Metatrón y dije, uy, seguro que hoy Metatrón es el ángel del día. No, salió el ángel de la armonía. Quiere decir que es lo que necesitamos. Por favor, armonicémonos unos a otros y todos juntos, pero empezá por vos mismo. Todos los días, para donde estés, cuando veas que tu corazón está, o estás con la presión alta, con la presión baja, con angustia, con nervios, con la sensación de dolor de pecho, ¿qué es lo? Mira, el 100% de la gente está así, es altísimo, o el 99,9%. Y entras en ese juego, entras en esa actitud, entras en esa forma, porque es lógico, uno parece una perla negra en el medio de, o una perla blanca en el medio del barro. No importa, ¿sabes? Porque vas contagiando a quienes están a tu alrededor. Si yo me pongo nerviosa y el señor que me lleva en el taxi me grita y yo me pongo más nerviosa y le grito, eso termina en un desastre. Ahora, si yo me sereno, si me armonizo, si busco las palabras exactas, o mi hijo viene del colegio atravesado, o todavía no empezaron las clases, pero está dando materias, o no, o estoy, como está todo el día encerrado, está histérico, mi hija lo mismo, mi hermana, o no hay muy poco trabajo para los que son independientes, entonces está todo el mundo alterado y angustiado, pensando, uy, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Mirá, yo te digo cómo vas a hacer. Un paso a la vez. Todo se ha resuelto. Siempre se ha resuelto todo. Hemos pasado crisis y conflictos y problemas y dificultades tremendas. Siempre. Y siempre se ha resuelto. Un día a la vez. Tratando de pensar en soluciones. Tratando de pensar en armonizaciones. Tratando de pensar en, bueno, esta tormenta, este tsunami, ¿cómo lo paso? Trato de avanzar. Despacio, porque donde puedo, como puedo, tener la cabeza abierta para poder salir adelante. Las crisis son para crecer. A veces son devastadoras, a veces nos dejan pata para arriba, pero en ese pata para arriba algo tenemos que aprender. El tema económico, y sí, el tema económico, mi papá decía que cuando la falta de dinero entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana, ¿no? Bueno, yo les aseguro que si uno tiene ese criterio y piensa así, las cosas van a ser así. Ahora, si yo pienso que si yo tengo falta de dinero, tengo que buscar tranquilizarme, buscar la manera tranquila de vivir mejor, de que las cosas estén mejor, voy a estar mucho más tranquilo y mucho más armonizado que pensando que no puedo resolverlo. que pensando que estoy, el agua me llegó ya a la nariz y no puedo seguir saltando. Cuando le pedís ayuda a los ángeles, ellos te rescatan. De esto, de rescate de los ángeles, vamos a hablar el sábado 1 de marzo. Nos vamos a reencontrar en el primer taller del año. En el rescate de los ángeles. ¿Cómo puedo pedirles ayuda para que me rescaten de las situaciones difíciles, complicadas, energéticamente atrapadas? Hay tanta energía negativa, tanta envidia, tanta mala onda, tanta enfermedad. ¿Cómo le puedo pedir ayuda a los ángeles para que me rescaten de las crisis, las mías y las de los otros? Entonces este sábado 1 de marzo, o sea, no es este que viene, es el otro, nos vamos a conectar con los ángeles, vamos a trabajar en el rescate a través de los ángeles, que nos rescaten, que nos saquen de las situaciones conflictivas, para que las podamos ver, para que nos podamos enfocar en dónde está la salida. Para que podamos decir, de aquí voy a salir de la mano de los ángeles. De esta situación en la que estés, atrapado esotéricamente, energéticamente, espiritualmente, económicamente, físicamente. Porque obviamente que los pasos son muy claros. Cuando yo estoy mal energéticamente, después estoy mal anímicamente, y después de estar mal anímicamente voy enfermando mis pensamientos y voy enfermando mi cuerpo. Necesito un salvavidas. Siento que me estoy ahogando. Siento que las situaciones me están devastando. Dale, vení. El sábado 1 de marzo vas a recibir la fuerza y la ayuda de los ángeles para que sean tus salvavidas, para que te sientas rescatado de ese estado emocional. Primero porque durante el taller yo voy a hacer con ustedes un trabajo de limpieza y liberación y sanación, ¿eh? Desde mi fuerza, desde mi voluntad y desde mi energía. Pero ustedes además se van a llevar las herramientas para limpiarse, sanarse y purificarse diariamente. Cuando vos estás en la vorágine y no puedes parar, te das cuenta que despacito, despacito todos los gatos se empiezan a convertir en pardos. Cuando uno enciende la luz interior, ves que este es negro, este es naranja, este es negro y blanco, este es marrón, ¿eh? Este tiene los ojitos verdes, este es más amarillito, este es más celeste. Podés diferenciar las situaciones. Entonces, cuando la noche de tu alma, la noche oscura de tu alma, estás atravesando la noche oscura de tu alma, la luz de la, para salir de esa noche oscura la pueden encender tus ángeles. El sábado 1 de marzo, el rescate de los ángeles. Yo los espero con mucha alegría, con mucha emoción, porque a mí me encanta cuando nos reencontramos. Es una fiesta para todos aquellos que vienen siempre, que me acompañan desde hace tantos años, para los que se están animando a venir, a los que están reencontrando el lugar, el camino. Nosotros estamos en Belgrano, no estamos más en la calle Amenábar. Nos fuimos el año pasado, hace un año y medio, van a ser 2 años ahora en septiembre. También estamos en Belgrano, estamos cerquita del lugar del Ángel, en un lugar precioso que tenemos un sábado por mes asignado, así que llamen, anótense, búsquense el permiso, dense el permiso, y si no son ustedes, ustedes la tienen clara y son fuertes y vienen remando y saben cómo los ángeles los puedan rescatar, vengan para poder ayudar a los otros. Esto es llamando al 4789-9014. Si no, me buscan en Facebook como Cristina del Solar. Y si no, en la página va a estar informado www.cristinadelsolar.com.ar. La armonía es indispensable para la vida. Si yo no puedo pensar, no puedo actuar. Y si yo actúo y pienso a los sacudones, a las corridas, mirando un poco de costado, viendo para qué lado corro, no estoy pudiendo manejar mi vida. El ángel de la armonía vino hoy para darte luz, claridad, serenidad, y pensar que las cosas se van a poner en su lugar. Mirá, todo pasa.

es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estés derrotado. También lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje que lo había iluminado. Recuerda que todo pasa. Ninguna cosa, ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la vida, porque son la naturaleza misma de las cosas. Cuando sientas que no hay salida, que todo está terminado, perdido, cuando no veas claramente el futuro, recuerda que todo pasa. Que después de cada noche, por muy oscura que haya sido el sol, vuelve a brillar. Todo pasa. Esto también pasará. Y es realmente así. Todo pasa. Y solamente aquellas benditas personas que están en armonía con la vida saben que esto también pasará. Todo pasa. En las situaciones complicadas, difíciles, las grandes angustias y también los grandes momentos de felicidad. Cuando yo el 31 de diciembre me desperdí y se me quebró la voz porque iba a estar tanto tiempo, ya pasó, ya estoy acá, ya estoy de vuelta. Nunca me fui, estuve en Buenos Aires, me tomé unos días nada más la semana pasada. Pero realmente esto pasa, lo lindo pasa, lo malo pasa. En los momentos, yo lo veo por las fiestas de 15, los casamientos, que la gente pone tanto esfuerzo, está, y después es una noche. Yo siempre les digo lo mismo, tanto cuando están embarazadas, cuando están planeando algo. Disfruten cada momento, porque todo pasa. Y no es de agorero, es de realista. Entonces, ¿sabes cuándo recuperás la armonía de tu cabeza, mente y cuerpo? Cuando sabés que todo pasa. Los gobiernos pasan. Los billetes pasan. Todo pasa. ¿Sabés qué es lo único que te va a quedar toda tu vida completa? Tu paz interior. Tu fe. Tu ser. Estar íntegro por dentro. Eso no pasa. Eso no cambia. Eso es la esencia de la vida. Bueno, vamos con los ángeles y los mensajes. Voy a volar porque me pasé un poquito con la charla. Así que vamos, como siempre, primero nos vamos para Campana. Para Flavia Camarota de Campana, para ella va el ángel de... Bueno, salieron dos, yo te los voy a dar. El ángel del perdón y el arcángel Rafael. Con eso ya te digo todo. Y el mensaje es, aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda, Dios... Está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Para Lucy de Pilar, para Lucy va el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Adriana de Morón, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. María de Boedo, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Beatriz de Belgrano, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Adriana de Martínez, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Silvia de Barrio, ¿no? Silvia de Barrio Norte, para ella el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Claudia de Devoto, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Y Alicia de Ballester, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos los que van a escuchar el programa, seguramente a través de la página www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, aquí va mi abrazo, mi beso, mi agradecimiento porque estuvieron escuchando todos los programas antiguos que había subidos a la página. Me di cuenta de ello porque me van avisando, así que gracias por seguir al lado mío a pesar de que yo no estaba. Y para todos ustedes va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para que tengas el mejor día y de hoy el mejor cada día, pedile ayuda al ángel de la alegría y de la armonía. Perdón, el de la armonía. El de la alegría viene cuando estás en armonía. Para que puedas avanzar, acordate, esto también pasará. Y también acordate de que en cada momento de tu vida los ángeles te pueden rescatar de cualquier situación en la que no encuentres la salida. El sábado primero de marzo lo trabajamos, no lo repetimos. Repetimos estas palabras, el taller es totalmente nuevo. Vamos a trabajar con eso, ¿eh? Cómo saber y visualizar esa soga que te saca del pozo en situaciones difíciles y complicadas. Y quiero que sepan, una vez más, que todo lo que yo les transmito a través de los programas, a través de los talleres, es pura y exclusivamente mi experiencia personal con este trabajo amoroso y maravilloso que me dio la vida con los ángeles. Chao, nos encontramos el jueves, ahora sí, de corrido, todos los martes y jueves aquí a las 11:30, después de la doctora Elba Garber en AM830. Les mando un abrazo, un beso y nos encontramos el próximo jueves. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. El poder solo está si es salud.